Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y el programa que abre la emisión en directo es el Ciudad Podrida, un programa que se emite los martes de 7 a 9 de la noche. Programa musical, cultural y gutural de la casa que, bueno, pues que llevaba bastantes semanas sin emitir y que ya tenía algún mono de estar aquí entre las ondas. Han coincidido bastantes factores para no poder emitir, tanto conciertos que se han celebrado el martes como alguna jornada laboral. Mira que no suelo tener ese vicio, pero algún martes me ha caído. Y después, por si fuera poco, pues una mudanza de por medio, que con todo lo que conlleva, ya sabéis, las mudanzas, lo peliagudo que es este tema, cajas arriba y abajo. Y bueno, pues hoy por fin puedo estar aquí ya en los estudios de Radio Topo para daros un poquito la brasa. Y por si fuera poco, hoy los fantasmas, esos ondecillos verdes que se apoderan a veces de nuestras cosas, pues me han jodido el ordenador. Lo tengo en el médico, que le hagan una revisión, con lo cual pues bastante de las cosillas que tenía preparadas para hoy se me han ido al garete en cuestión de horas. Y bueno, pues nada, pues antiguamente hacíamos los programas de radio sin tirar de tecnología, y no hay nada que no se pueda salvar. Así que aquí tenemos dos horitas de Ciudad Podrida. Hasta las 9 de la noche os estaré acompañando aquí en las ondas de Radio Topo, en las ondas libres de Radio Topo. Y bueno, pues deciros que hoy tenemos entrevista con Warzone. Una banda que ya estuvo aquí en el Ciudad Podrida presentando su primer trabajo, Ancient Times, y ahora nos vienen a comentar su nuevo 12 pulgadas, editado ya hace algún tiempo, llamado The Caravan. Y bueno, pues que es un EP en 12 pulgadas y que estarán aquí presentando a eso de las 8 de la noche, o sea, a mitad del programa. ¿Y qué más contaros del Ciudad Podrida de hoy? Pues bueno, que empezaré con algunas novedades. Tenemos agenda y bueno, pues nos faltará también algún que otro clásico yo también. Y la agenda que viene muy, muy, muy, muy cargadita esta semana. Parece ser que el día 15 de diciembre todo el mundo se ha puesto de acuerdo para montar conciertos aquí en Zaragoza. Y bueno, pues haremos repaso de alguno de ellos. Os recuerdo que podéis llamar durante la emisión en directo para cualquier cosa, sugerencia o discrepancia al 976-29-13-98. Hacedlo cuando esté sonando música, porque ya sabéis que estoy aquí solo en los estudios y bueno, pues es un poco... No tengo cuatro brazos y desdoblarse es un poco... pues un poco difícil todavía hoy en día, y más que nada también porque si suena música pues os puedo atender tranquilamente, y si estoy en la emisión en directo, estoy dando la chapa como estoy haciendo en estos momentos, pues posiblemente no os coja el teléfono. Y también comentaros que los programas, como ya sabéis, podéis descargarlos a través del podcast de Radio Bronca, a través de la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, a través del blog de Ciudad Podrida, ciudadpodrida.blogspot.com, y que también es un programa que se escucha no solo en la emisión esta en directo de Radio Topo, sino que también en otras radios libres del estado. Se escucha y nos remiten desde Barcelona a través de Radio Bronca en Teruel, a través de las ondas de Radio Chicharra en Alcoy, a través de Radio Activa en Granada, en el sur, a través de Radio Almaina, y también aquí en Zaragoza también nos remiten el jueves, si no me equivoco, a través de Radio Chabolo en el barrio de Torrero, otra radio libre de aquí de Zaragoza. En internet también, a través del portal de la radio de Línea 36, también nos remiten. Y también nos damos la noticia de que a partir de dentro de muy poco lo van a hacer también a través de Radical Radio Web, un nuevo proyecto que nace del programa Radical Sonoro, un programa que se emite las ondas de Radio Vallecas y que también se emite online, y que bueno, pues que su responsable pues ahora mismo está pues empezando coger distintos programas de radio y meterlos en la parrilla de este nuevo proyecto llamado Radical Radio Web, del que os iré hablando más adelante. El posible lanzamiento de esta parrilla y de este interesante nuevo proyecto es el 15 de diciembre, y de momento pues algunos programas que van a ver, pues evidentemente Radical Sonoro, El Ciudad Podrida, Más Voces, Entes Anómicos, un programa que llega desde Alemania, hecha por el amigo Carlos Palacios, que lleva el sello Entes Anómicos también, y entre otros muchos más proyectos. También el programa del amigo Esteban Campos, Subsuelo S.A., hecho desde Costa Rica. También otros programas como Zona de Metal, Sonidos de Ra o Así Suena el Mundo desde Venezuela. O sea que ya veis, tenéis bastante variedad en la parrilla de este nuevo proyecto, esta nueva aventura radiofónica llamada Radical Radio Web. Y ahora, sin enrollarme más, vamos a empezar ya el Ciutat Podrida. Bienvenidos y bienvenidas. Quiero ser. Pues bien, hemos escuchado este tema de Parálisis Permanente, el mítico tema Quiero Ser Santa, extraído de su EP, un EP reeditado por Monster Records hace algún tiempo con los temas Unidos, Yo No, Quiero Ser Santa y Un Día en Texas. ¿Y por qué? Porque este sábado 15 tendremos a Ana Curra presentando el acto en la Sala Oasis aquí en Zaragoza. Una cita que no nos vamos a perder por nada del mundo, una cita a la que ya tenía ganas yo de que se pasara por aquí, por la ciudad del desierto y el cierzo. Y bueno, pues eso, después de la agenda daré un poquito más de datos sobre este concierto. De momento me ha gustado empezar el programa recordando este clásico de Parálisis Permanente. Y escuchamos de fondo un tema de 1932 llamado Yo Quiero Un Tebeo. ¿Y esto por qué? Pues porque este fin de semana también se celebra el 11º Salón del Cómic. O 11º, no sé muy bien cómo se tendría que llamar exactamente. Bueno, pues eso, el Salón del Cómic de Zaragoza, en la Sala Multiusos, y se celebrará el 14, 15 y 16 de diciembre, viernes, sábado y domingo. Este año también, ya sabéis que desde el año pasado hay una entrada de 1 euro, esta entrada simbólica con la que te regalan la revista fanzine de cómics pues del Salón del Cómic propio de aquí de Zaragoza. Y hoy quería tener a la gente de Mala Vida, que como llevo semanas sin tenerlos aquí con su sección de la fiesta No Es Para Feos, me hubiese gustado tenerlos para que nos dieran más datos y nos comentaran un poquito qué puntos fuertes tiene este Salón del Cómic, un poquito gente que vendría a exposiciones, gente que estaría firmando y tal, pero no puede ser, están ultra mega liados y liadas con la preparación del Salón del Cómic. Pero eso ya lo sabéis, viernes, sábado y domingo, Salón del Cómic de Zaragoza, en la Sala Multiusos, otra cita que no hay que perderse. Así que si queréis un tebeo, pues ya sabéis, al Salón del Cómic. Y nosotros nos vamos con más ruidera. Si alguno de ustedes cree que puede quedar afectado por lo que vayan a escuchar, por favor, no escuchen. Repito, quienes tengan la más pequeña sospecha de que puede esta grabación afectarles, que no la escuche. Damas y caballeros, greñudos y soldados del ejército de brujería, les habla su servidor fantasma brujería desde la montaña secreta. Me da gran placer a presentarles el disco más importante del año, destacando las bandas más chingón de España, los Quijotes Marihuanos. Es el tributo a la banda Brujería. Esto es Brujería, cabrones. Así empieza este tributo a Brujería que se acaba de editar aquí en el Estado. Este tributo llamado Quijotismo, en el que aparece en un total de 20 bandas de aquí del Estado, entre las que encontramos pues a grandes clásicos como Hemorras, Tu Carne, Final Cunt, Mixomatosis, El Caso El Quijo, Moñigo, Empanadilla de Pus, Serrucho y Mura, la banda de aquí de Zaragoza, Rato Raro, Matadero, Undernoise, Difenacum. Vamos, tenemos aquí Raya y Candela para rato, pues haciendo todos un tributo a esta mítica banda mexicana llamada Brujería, que tantos y tantos buenos momentos y trabajos y piezas musicales nos ha deleitado. Pues bien, esto es un proyecto lanzado a través de Mutante Records, un sello que llega desde Asturias, y también a través de Infaxio Underground Productions, el sello del compañero Marc Cabildo, Marc Pozilgano, insaciable en su labor por propagar el ruido allí donde pueda llegar. Una intro hecha de propio para este trabajo, que bueno, pues como, pues eso, si queréis más información podéis ir a la web www.donquijotesmarijuanos.com y ahí encontraréis cómo haceros con este quijotismo, tributo a brujería. Nosotros por ahora vamos a escuchar dos de los de los temas que han incluido aquí estas magníficas bandas en este tributo a brujería. Empezaremos escuchando a Hemorrhage, esta mítica y pionera banda del grindcore de aquí estatal. Escucharemos su revisión del tema 666, este clásico de los inicios de brujería. Y después nos iremos hacia escuchar a la banda de Asturias, Gruesome Stuff Relish, que hacen también una revisión del clásico Matando Güeros, ese tema excelente, una excelente letra y una excelente línea musical. Vamos, pues eso, a escuchar este tributo a brujería con Hemorrhage y Gruesome Stuff Relish. Yeah. Bueno, pues como habéis podido comprobar, no han sido dos los cortes que hemos escuchado de este tributo a Brujería. Hemos escuchado tres cortes, Amor Rise, como ya os comentaba, y seguidamente hemos escuchado a la banda también de Asturias, Altar of Giallo. Y para finalizar, la versión de Matando Güeros hecha por Wilson Stuff Release, como ya os había comentado. O sea que hemos escuchado una banda más, Altar of Giallo, y bueno, pues con su excelente tema de Leyes Narcos. Y bueno, pues no está de más hacerle un repaso. Seguiremos en siguientes programas dándole más vueltas a este CD tributo, porque la verdad es que las bandas pues han hecho buenas covers de esta mítica banda llamada Brujería. Y voy a seguir con más novedades que han llegado durante todo este tiempo de parón. Una de ellas ha venido con un pack bastante grande y elegante que nos ha hecho llegar la gente de KTC Domestic Productions. Este sello impresionante, sello cántabro, que nos ha hecho llegar un pack con casi, no toda su discografía, pero casi. Mucho material, del cual vamos a preparar un especial KTC Domestic con entrevista, conexión telefónica también con uno de sus responsables o ambos, si pudiera ser. Y bueno, pues ya os anunciaré cuando vamos a hacer este especial KTC Domestic, donde repasaremos pues toda la trayectoria del sello, sus ediciones, y bueno, pues hablaremos con ellos, y pues como ya hicimos en su día con Fragment Music, por ejemplo. Por hoy os voy a pinchar algunas de las últimas ediciones del sello, ediciones que están estupendamente bien y que merecen la pena que os hagáis con ellas. Empezamos por el compartido entre Hombre Malo y Desert Icons, un split de 12 pulgadas editada por un total de 6 sellos, como ya os he dicho, KTC Domestic junto con SM Music de Alemania, Odio Sonoro, Devil Child Records, Noirax Productions y In My Hair Empire. Todos ellos sellos habituales de aquí del Ciudad Podrida. ¿Y qué nos traen? Pues nos traen otro trabajo nuevo de los noruegos Hombre Malo, una excelente banda de sludge denso que tiene algún miembro en sus filas, tanto de Ocultocrati como Ictus, y que nos meten cuatro temas nuevos en su lado del compartido. Por la otra cara tenemos a Desert Icons, esta banda de Madrid, en la que también encontramos algún componente de Ictus. Y también algún Ictus, banda ya desaparecida, y también algún miembro de El Ego, otra banda activa en estos momentos. Ellos nos traen tres temas también de un Doom Sludge, que tienen un cierto símil a Cementerio, según nos dicen en la promo que podemos ver de ellos en internet. Y la verdad es que sí, tienen un filón. A mí quizás me gustan bastante más Desert Icons, me parecen más, no sé, pues con un sonido más original, más actual que el de Cementerio, aunque mi Cementerio también me gusta bastante, pero Desert Icons me ha sorprendido gratamente, y por eso lo vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar el tema At the Stake, que incluyen, el segundo corte que incluyen en su cara del compartido con Hombre Malo, una pieza en vinilo de 12 pulgadas muy recomendable. Así sonaba Desert Icons desde este 12 pulgadas Split LP junto con los noruegos Hombre Malo. Y más material de KTC Domestic Productions junto con otros sellos como Throne Records, Noirax Productions y otra vez Odio Sonoro también. Es el último trabajo y estupendo y magnífico álbum que se ha marcado la banda asturiana Posesión. Un álbum llamado Spiritual Sirius, que sin duda alguna lo mejor que ha grabado esta banda. Aquí tenemos violencia sónica 100%, tenemos thrash metal, tenemos un álbum que a nivel técnico y compositivo está muy trabajado, muy potente, y bueno, pues que la presentación también en el Digipack, pues también se nota que la banda pues se lo ha currado, le ha depositado ilusión y ha sacado un disco súper elegante, un disco que tenía yo muchas ganas después de ver pues la promo de lanzamiento que había hecho, por ejemplo, la agencia que les está representando ahora mismo, Dear Eye Society. Pues me había entrado muchas ganas de escuchar este nuevo trabajo. Es una banda que siempre me ha gustado desde que se sacaron su maqueta o su primer álbum, que es el que en el 2001, Anoxia. Después pudimos escuchar Ars Diabolis o Memento Mori en el 2008, y ahora se marcan este pedazo de Spiritual Sirius, que es una obra maestra, creedme. La verdad es que es un disco que destila brutalidad por los cuatro costados, y esto pues lo vamos a comprobar con el tema La Sonrisa del Diablo, el tema que vamos a poner a continuación para presentar este gran trabajo de la banda de Asturias, Posesión. We'll be right back. estupendo este trabajo de Posesión, editado entre otros sellos por KTC Domestic Productions, que como os he dicho nos ha hecho llegar un buen lote de sus referencias que tienen en catálogo, como por ejemplo también el nuevo trabajo, un compartido también que ha salido hace bien poquito, entre dos más que interesantes bandas. Dos bandas que han sonado por separado aquí en la Suita Podrida, ellos son Neila y Wayne. Neila, que vienen desde Euskal Herria, que ya estuvimos pinchando aquí su anterior trabajo, una banda intensa, oscura. Y por otro lado, los cántabros Wayne, que aquí editan su tercera referencia. Habíamos pinchado su segundo trabajo, editado en formato CD, y ahora se pasan al vinilo, compartiendo trabajo con los vascos Neila, y en una carpeta súper elegante. La verdad es que es muy elegante el trabajo gráfico que han hecho en este compartido ambas bandas. Es un trabajo hecho por Juan Arredondo. La verdad es que muy elegante, muy currado, exquisito. Da gusto tenerlo en tu estantería, da gusto pincharlo, tanto musicalmente como estéticamente. ¿Y esto qué lo edita? Pues bueno, pues sellos elegantes. ¿Sellos elegantes como cuáles? Pues como KTC Domestic, evidentemente, Discos Macarras, Radix Records, Odio Sonoro, La Humanidad es la Plaga, In My Hair Empire, Music Hall Records y Elizabeth Dane. Ocho sellazos como ocho soles. Para hoy voy a pincharos un tema de Wayne, el tema con el que abren su cara. Ellos han incluido cuatro cortes y bueno, pues ya lo escuchamos en su anterior trabajo, pues que hacen un post-metal así con, pues bueno, pues muy actual, muy intenso, muy currado, y la verdad es que es una banda muy a tener en cuenta, estos cántabros. Escuchemos el tema con el que abren la cara, ya os he comentado, Nebuchadnezzar, o sea, es un Nebuchadnezzar. Y bueno, un nombre bastante curioso, bastante peculiar, y es el que vamos a escuchar de Wayne, y otro día escucharemos, como no, a Neila. We'll be right back. La pobreza tiene nombres. Y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables. Estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada en el subsuelo zaragozano. El Ciudad Podrida vuelve a las ondas y bueno, también volvían, como hemos empezado el programa, volvía Ana Curra presentando esa cuenta pendiente, presentaba el acto. Y otra banda que nos hemos enterado que por vía Facebook, redes sociales, que vuelven, que están ensayando, son unos reformados 24 Ideas. Esa banda hardcore de Barcelona de inicios de los 90. De la escudería Becor, en la que, por lo que sabemos y por lo que vemos, tenemos a dos miembros originales, cantante Robert y Manel, guitarra. Junto a ellos se han unido a la batería el señor Xavi, batería de Hasta el Culo, Asak y otras mil y una bandas, y también al bajo se ha unido el señor Jaume, miembro de Cinder, Asak y también un buen chorro de otras formaciones, todas en torno al hardcore y al punk. Pues bien, 24 ideas, por lo visto están ensayando. No sabemos si va a ser para hacer solo unos cuantos conciertos, un pequeño revival, si la cosa va a tener continuidad. Indagaremos, investigaremos y si podemos los traeremos a Zaragoza. Por ahora vamos a recordar 24 ideas con dos de sus clásicos, My Nation is Crap y Where is Hardcore? ¿Dónde está el hardcore? Me cago en Dios. Vamos con 24 ideas. Sun is crying. Pues ahí sonaban 24 ideas desde sus inicios, esta estupenda banda con la que tanto disfrutamos en directo cuando algunos de nosotros éramos unos auténticos zagales. Ahora, desde la veteranía y la madurez, vuelven, por lo menos vuelven por ahora al local de ensayo y veremos si vuelven a los escenarios y si vuelven a los escenarios zaragozanos, como ya estuvieron tocando aquí, si no recuerdo mal, en la Casa de la Paz. Estuvieron tocando y en algún sitio más. Pues bien, vamos con más material, más novedades. Nos llegan dos referencias en formato cassette desde un nuevo sello de Tarragona llamado Discos Desorden. Y la verdad es que ambas ediciones son bastante, bastante majas, tanto de presentación como las bandas que incluyen. Empezaremos por la primera. Vamos con Copycats. Es una banda formada en Granada de que llevan tocando desde el 2008. Por ella han pasado gente de otras bandas como Puñetazo o La URSS. Y bueno, pues desde el 2008 pues han estado tocando pues con bastantes bandas como Ultrazorras, Ejército de Desertores, Telepath Boys, los mismos La URSS o Bored Teenagers. Ahora, en octubre del 2012, han editado esta maqueta a través de Discos Desorden. Como dicen ellos, en unos preciosos cassettes ensangrentados. Y aquí que tenemos, pues, un punk rock garajero, 8 cortes. La verdad es que está realmente jodidamente bien, con un sonido muy cálido, muy de local. Y bueno, pues os voy a poner un par de ellos, os voy a poner un par de los cortes que incluye esta maqueta de Copycats, esta banda de Granada. Escuchemos el tema Pleasure Breath y el tema Raumen, con vosotros y vosotras, de Copycats. Así sonaban de Copycats, esta banda desde Granada, dos cortes que hemos escuchado a través de esta cinta editada por Discos Desorden. Excelente material, inflamable material. Como también lo es el siguiente cassette que os voy a poner de una banda que llega desde Nueva México, Las Cruces, Estados Unidos. Se responden al nombre de Low Culture y es una banda que hacen también un punk rock sin conservantes ni colorantes. O sea, es un punk rock sin depurar, duro, directo a la yugular. Y esto está editado aquí, también por evidentemente por Discos Desorden. Es la edición europea, estatal, de su cassette que editaron también ahí en Estados Unidos. Es decir, que la banda también ha editado, aparte, un EP. Un LP que va a salir dentro de muy poco tiempo y que en la banda encontramos a exmiembros de bandas como Shangalang o Market Men. Aquí incluyen cuatro temas y cuatro temas que la verdad es que tampoco tienen ningún tipo de desperdicio. Y vamos a escucharlos y saborearlos un poquito a Low Culture con el tema con el que abren su demo, el tema Mother Wall. Low Culture, con el tema Modern World, mundo moderno, y la verdad es que frenéticos, apocalípticos, un punk rock rápido y directo a la yugular. Y bueno, pues la verdad es que con estas cartas de presentación, estos dos referencias que edita el sello Discos Desorden desde Tarragona, pues la verdad es que es un sello ya que se convierte en sello de garantía. O sea, vaya dos pedazos de bandas que ha editado este señor con su sello. Y nos avisa de que tiene futuros lanzamientos también en formato cassette de grupos de aquí del estado. O sea que estaremos al tanto. Y mientras esperamos la visita ya aquí, que deben estar a punto de caer, de los chicos de Warzone, para hablar un poco de su álbum de Caravan y hablar un poco de qué pasa con la banda, pues vamos a seguir poniendo un poco de punk rock en la ciudad podrida, cosas que ya han salido y han sonado y que nos han encantado, como el último trabajo de la banda de Barcelona, Penny Cox, el último trabajo que responde al título de Do It Cock, y de que ya estuvimos escuchando algún tema, el tema Playing With Fire, si no recuerdo mal, hace escasamente un mes o algo así. Pues ahora volvemos a remitirnos a este excelente trabajo editado por Becore Disc, y vamos a escuchar el tema Burning Down My Youth, un temazo, la verdad es que brutal, que vamos a escuchar a continuación, Penny Cox. Getting really pissed. Excelente este trabajo de Penny Cox, uno de los discos de punk por excelencia de este 2012, sin duda alguna. Y nos vamos hasta Vizcaya, ya oigo el timbre, creo que ya tenemos aquí los chicos de Warsong. Nos vamos rápidamente hasta Vizcaya a escuchar y repasar el último trabajo de la banda Obsesión Fatal, una banda que lleva desde el 2007 y acaba de editar un álbum llamado Coge Esa Bala. Y vamos a escuchar el tema Esto Es Un Atraco, para mientras damos pie a la entrevista con Warsong. En breves volvemos. Bueno, pues cuando ya pasan 8 minutos de las 8 de la tarde, te recuerdo que estás sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Y el programa que escuchas es el Ciutat Podria, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes de 7 hasta 9 de la noche. Hemos escuchado, como os decía, esta banda de Vizcaya, Obsesión Fatal, para dar pie y que se vayan acomodando la gente de Warsong. Y qué mejor que poner un tema de Warsong de su último trabajo, The Caravan. Escuchamos el tema Feel the Darkness y entramos ya a hablar con ellos. Bueno, pues tras este extenso acople, hemos escuchado el tema Feel the Darkness, con el que abren el EP en formato 12 pulgadas de Warzone, el último trabajo editado. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. A ver, a ti no te oigo. Ahora, ahora te oigo. Bueno, a mí me oís, sí, ¿no? Pues tenemos a José y a Carlos aquí, los seis cuerdas, ambos seis cuerdas de la banda. Sí. Son siempre los guitarras que tienen que dar la cara, ¿no? Los demás están dándole, o sea que... Es verdad que es el pluriempleo. Eso es lo que tienes, ha quedado claro, local con Corrigans, o sea que... Bueno, pues hemos escuchado este segundo trabajo. Yo, mi primera pregunta es, ¿por qué editar en 12 pulgadas un single? Pues porque no cabía en un 7 pulgadas. ¿No cabía? Mayormente. O cabía, pero un poco comprimido. Uh-huh. Tenía más calidad con 12 pulgadas. Somos un poco extensos. Y luego pides 10 euros por 12 pulgadas y parece que pagas por algo un poco claro, grande, claro, ¿no? Claro, dices, hostia, esto... No, que es grande, es muy grande. Sí, sí, es como casi como un disco, ¿eh? ¿Sabes? De... Son 25 minutos, formato grande, 4 canciones, 10 euros. 5. Sí, por ahí van 20... Ah, no, perdón, son 18, es verdad. Que son 4 temas vuestros, ¿no? Sí, hay 4 temas y una versión de... De Wipers, sí. De Wipers que habéis grabado para la ocasión. Quiero decir, esto lo sacasteis cuando coincidió con la gira, ¿no? Lo llevasteis de gira, este... Nos salió justísimo antes de... La semana de antes nos llegó del sello, nos llegó antes de irnos de gira. Nos fuimos, yo creo que a mediados de junio... Tocamos en Copenhague unos días antes de la gira y justo llegó... Bueno, al volver de Copenhague, sí. De hecho, en Copenhague nos enviaron unas copias y ahí lo vimos. Que esto lo ha editado Sabotage Records, ¿no? Sabotage, Erste Teke, de Alemania... Y Doomtown Records de Croacia. Vale, este álbum está todavía grabado. Bueno, este álbum, este EP, está todavía grabado con la antigua formación, antes de que Diego se incorporara a la batería, ¿no? Sí, justo antes de irse. Fue justo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya, la verdad es que sí que la otra vez que pasasteis aquí por el sitio Apodía decíamos muchas comparaciones ineludibles con Insomnio, que tampoco notan. Y la verdad es que aquí ya os habéis despegado totalmente, ¿no? Creo que habéis cogido una línea Warzone a lo que suena realmente, con mucha personalidad, ¿no? Sí, yo creo que ahora es un poco más es diferente lo que hacemos, yo creo, uh-huh. Pero yo no creo que se haya buscado algo por hacer algo diferente, venga, tenemos que cambiar, tal, es lo que ha salido, y yo creo que es un poco lo que, el sonido que sale ahora en el EP es un poco lo que queríamos llegar. Es que yo creo que en realidad nunca se ha parecido demasiado Insomnio. A nuestros oídos. Eso quedó claro. Eso. Yo creo, vamos, pero claro, a los oídos desde fuera, uh-huh. Conoces más, no sé, tocando conoces la banda de otra manera que claro. Desde fuera. Entonces sí que puede ser que recordara, pero no sé, no era nuestra intención ni que se pareciera ni que no se pareciera. A veces también la gente tiene los prejuicios, ¿no? Cuando escucha una banda en la que hay componentes sí. De la misma sí. Banda, pues le busca ahí, ¿no? No, y sí que igual estás un poco más. A la hora del EP yo creo que estábamos un poco todos más reprimidos. Ahora nos hemos soltado la melena todos a saco. José se pega a punteos de 10 minutos, el otro... yo me pongo a cantar que pasco... No sé, ¿sabes? Es un poco soltarnos la melena, yo creo. Y espera que oigáis las dos nuevas. Porque además de esto estáis grabando en estos momentos, ¿no? Sí, el fin de semana grabamos. Regrabamos. Regrabáis, sí, ya tuvisteis una sesión. Un primer intento y tal, no nos hemos quedado muy contentos y volvemos a... Bueno, lo bueno de grabarte tú mismo, ¿no? En tu local es que puedes hacer estas cosas, ¿no? Eso es. Sin la presión económica detrás. ¿Qué va a decir? Que adelantándonos un poquito lo que estáis grabando, ¿para qué va a ser? ¿Qué tipo de formato? ¿Quién lo edita? Pues va a ser un 7 pulgadas de dos temas, así de jetas. Sí, básicamente nos queremos ir el año que viene de gira a Estados Unidos y queremos sacar algo ahí. Entonces estamos ahora pues a ver si Sabotage nos contacta con alguien ahí. Y para sacarlo de edición ahí americana. Eso, edición americana, sí. Uh-huh. Y no hay sello algo. Todavía. No hay sello. Hay palabras con algunos, pero todavía nada seguro. Uh-huh. O sea, serán dos temas en 7 pulgadas y con algún sello de por ahí, aprovechando una gira americana que ya nos vais dando pie un poquito a seguir charlando. A ver, contadnos esta gira americana. Habéis hecho ya Europa y ahora cruzar el charco. Sí, bueno, no sé, me da un poco miedo hablar de esto porque ya van muchos intentos. Las experiencias de José con las giras americanas han sido un poco curiosas. Pero sí, ya tenemos las fechas más o menos, serían las tres primeras de julio, tres primeras semanas. Uh-huh. Y pues eso, preparando, ya tenemos un poco más o menos alguien que nos organiza las cosas. Tenemos conductor, tenemos la furgo. Instrumentos, ¿cómo vais a hacer? Porque allí el problema de las aduanas, ¿no? Sí, estoy hablando ahí con con el conductor, que nos tienen que dejar todo allí. Alquilar, o sea, guitarras incluso, ¿no? Sí, todo el backline. Todo. Uh-huh. Que bueno, si, o sea, puedes llevar una guitarra o tal, pero es un poco arriesgado. Ya, hay gente que incluso se compra, aprovecha el viaje, porque lo jodido es que para entrar te hacen pagar, pero para salir con las guitarras no. Mientras puedes gastar ahí, eso es. Entonces, todo lo que te, claro, ahí a comprar. La gente aprovecha a comprarse las guitarras ahí, se las trae de vuelta. Sí. Siendo del culo de Europa como somos, no, yo no me arriesgaría a llevar, vamos, ni una pandereta. No. Porque con ese tonillo, tú que tienes un poco más oscuro de piel, sí, más seguro que... José López. José López, pase por aquí. O sea que en julio os vais de gira, pero también vais a estar un tiempo de parón, ¿no? Sí. Vais a estar ahí un tiempecillo ahí... Sí, ahora se nos va José. Se nos va José a Inglaterra en enero, unos meses. Que no se va de Erasmus, que quede claro. No va a haber mundo. Va a haber mundo. Yo no estudio. Esperemos que le vaya muy mal y que tenga que volver muy pronto. Y que podamos preparar la gira en condiciones, pero si no, pues bueno, pues se hará lo que se pueda. Estamos aquí al lado con los vuelos baratos. Sí, la verdad es que sí. Ya, ¿no? En otros sitios que están incluso más cerca, pues sale más, sí, más caro, no, ir. No sería el primer grupo que funciona con todos los miembros muy repartidos. Uh-huh. Así que bueno, de momento seguimos. Hombre, si nos sale, por ejemplo, ahora tenemos algún festivalillo para primavera que está más o menos hablado que vamos a ir a tocar fuera de España. Entonces nos vamos a apañar y vamos a seguir con el grupo y por internet y nuevas tecnologías. Joder, o sea, que el resto de la banda vais a seguir componiendo, juntando. Él seguirá haciendo sus cosas, nosotros seguimos ensayando aquí los mismos días que estábamos ensayando, porque uh-huh, no podemos perder el ritmo. No queremos, además. Eso espero. Esa es la idea. Eso suena amenazante. No, pero como ellos quedan aquí tres, que son guitarra, bajo y batería, uh-huh, y voz, o sea, realmente no me necesitan. No, para se hacen temas sin solos y ya está, ¿no? Eso es. Yo les mando los temas por internet. Y que no hagan y sigo viendo mundo, ¿no? Claro. No, pero sería más difícil si se va el batería o... Sí, la verdad es que con... Si solo hay un guitarra y se va o algo así, pues paraliza más la actividad de una banda, ¿no? Que no sea alguien que... Es como si tienes dos cantantes y se va un cantante. Pues oye, claro, es un mal menor, ¿no? Sí. Yo creo que nos apañaremos. Sí, por lo, ¿no?, menos tenemos ganas. O sea, todo el mundo está con ganas de seguir adelante, o sea que... Yo me voy, pero yo no quiero... Vamos, mi idea no es... Sí. Seguir con Wilson no me gustaría dejarlo. Uh-huh. Así que, aunque sea más pausado y con menos conciertos y tal, pero bueno, la idea es seguir. Uh-huh. O sea, lo que tenéis más a la vista, o sea, es a largo plazo, ¿no? De festis. Sí, va, alguna cosa en primavera. Primavera, ya, la gira americana. Sí, eso es. Que saldrá seguro esta vez. Esperemos. Lleva buen ritmo ahora, o sea que. Ahora parece que todo va bien. No lo sé. Después contame un poco de la anterior gira, la gira europea que hicisteis, que por cierto fue una gira con bastante frío, ¿no? No, la, bueno, de invierno, sí, pero luego estuvimos la, en verano. ¿La invierno? Ah, claro, porque habéis hecho dos, claro, eso habéis es hecho las dos. Luego estuvimos con el recuerdo de las fotos de Carlos yo cuando os vi en Barcelona, que era el primer concierto de la gira, si no me equivoco. Fatal, concierto fatal, por cierto. Concierto bastante fatal. Sí, lo reconozco. Menos mal que nos has visto luego. No, pero en bastantes aspectos, ¿eh? Yo sufrí hasta por vosotros, o sea, yo estaba viendo ahí y decía, hostia. Sí, bueno, yo también sufrí por nosotros. Sí. ¿Hubo algún toque de micro en Sí, me comí en un dientes, micro, ¿no?, en la cara, sí, ahí, sí. ¿Algún microfonazo? Frío, nave industrial, típico concierto de Ocupa enorme. Un domingo. Frío en todos, ¿no?, los sentidos. Un domingo era, además, sí, ¿verdad? Domingo o lunes era, así. Sí, era un día extraño, sin navidades. Sí, todo fatal. Uh-huh. Pero bueno, ensayo, pre-gira. Bueno, pre-gira. Entonces, ¿qué tal? Ya que habéis hecho las dos giras, mira, mejor me lo ponéis. ¿Qué tal habéis visto la reacción, la aceptación de la gente? Bueno, porque la verdad es que cuando haces una primera gira, siempre la gente está un poco a la expectativa. Hay mucha gente que ya ha oído igual a las bandas, pero la segunda vez, si repites sitios o no, pues suele haber una aceptación un poco distinta, ¿no? Yo lo que vi, la única ciudad que repetimos... ¿Solo repetisteis una? Repetimos una. Joder. Y estuvo bastante, bastante bien. Uh-huh. O sea, yo creo que fue el mejor de la gira. No sé si tiene que ver... que se ha repetido. Era Leipzig también, que es una ciudad que tiene mucho, sí, mucho, tiene mucho solera. Eso es, el sitio era muy grande, muchísima gente. Un martes tocamos además con Billion Pink, que yo qué sé, pues la gente tiene el nombre de las chavalas y tal. Uh-huh. Y fue un conciertazo. ¿Dónde fue? ¿En el Zoro? En el, sí, Zoro, sí. Uh-huh. La otra vez fue el día de Nochevieja y fue en un sitio más pequeñito, y aunque fuera Nochevieja no fue, yeah, fue una gran fiesta. Era más un concierto pequeño, íntimo, que no... La fiesta estaba en otro lado. lejos de nosotros, por lo visto. No, pero muy bien. Sí, bien. Pero esta vez fue bastante, bastante guay. Sí, la segunda gira así en general, mejor que la primera, o ambas sí, ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, ha ido muy bien de convivencia entre el grupo y de conciertos ha ido medianamente bien y la experiencia de Inglaterra que, yo qué sé, es un poco ver un poco cómo funcionan las cosas ahí, que funciona bastante diferente. Sí, ¿no? Porque ya funcionan distinto de aquí a Europa, que ya te das cuenta, vas como a mejor, ¿no? Vas como al primer mundo y luego vas a Inglaterra y te vuelves a meter en el primer mundo, pero que funciona. Te vuelves a meter en un agujero. Sí. O sea, la gente, macho, no cuida las bandas ni de coña. O sea, llegas ahí, no tienes cena, los sitios de dormir son infernales, humedad, llueve todo el rato, poca gente en los conciertos. Pero bueno, yo me voy a vivir a Inglaterra. Me ha molado. Y no cuidaré a las bandas. Pero bueno, ¿no? Como experiencia estuvo muy bien Inglaterra. No, pues mira, la gira nos la montó Ralph, que es un chico holandés que vive en Brighton. Y eso, la gira nos la montó un holandés. Hemos de decir que el concierto de Brighton fue posiblemente el que mejor de el mejor de la sí, el que se encargaba él, ¿no? Claro, porque pues tiene más concepto holandés. Pero bueno, bien, o sea, a mí me gustó, A mí me gustó la experiencia porque fue una gira distinta que no Europa siempre, ¿sabes? Ya, son como pequeñas pruebas, ¿no? Que se pone sí, una banda, ¿no? El aclimatarte a todos los, ¿no? Los medios un poco. Y a ver, los conciertos yo creo que estuvieron bien, en general, bastante bien. Lo que pasa es que eso, pues cena chunga, sitios de dormir chungos. conducen al revés. En muchos sitios, que joder, las últimas giras hemos salido, pero Inglaterra, macho, o sea, sitios de muy mal, de mal, de insalubridad, de como hacía años, no, o sea, me recuerdo como aquí hace 15-20 años cuando te ibas a tocar, yo qué sé, por decir algo, Andalucía. Está durmiendo al lado de un charco con un, ¿sabes? No es por nada, si nos escucha gente de Andalucía no es por nada, pero yo sí que es verdad que en según qué sitios he ido a tocar por ahí nos han cuidado menos. Sí, o sea, a ver, aquí, menos. Aquí o sea, no, hay sitios pero en Andalucía hace buen tiempo, macho, y seguro que la comida está bien, sí, eso sí, en cuanto a comer muy bien, pero en cuanto a sitios de dormir, Inglaterra es un sitio de mierda con mal tiempo y con mala comida. Yeah. O sea, he de decir a su favor que es que ellos vivían así. O sea, no era una cosa de a estos vamos a darle la pocilga. No, es que vivían entre la mierda. Son guarros y no cocinan para ellos. Guarros. No van a cocinar para ti, ¿sabes? La gente que lo escuche le está entrando unas ganas de irse de ti. No, yo aún así. Me voy a vivir. Aún así, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí, fue una experiencia. Y Edimburgo estuvo bastante bien. O sea, Escocia, guay. Inglaterra, peor. Los escoceses, buen moral. Rollo, sí. Yo me pregunto cuando las bandas de allí, ¿no? Después salen fuera a tocar, ¿no? Les pasa lo mismo, ¿no? Es como aquí, ¿no? Lo que ha pasado. Yo creo que aquí también en el estado ha mejorado el circuito porque bandas han ido a tocar fuera, han visto cómo se trataba a las bandas y dices, hostia, voy a mejorar. Aquí se nota mucho, ¿no? Si quien te monta el concierto toca en alguna banda y ha girado, porque ve lo que hay, lo que mola que te hagan a ti cuando vas fuera. Entonces, claro. No es lo mismo que, bueno, monto un concierto que, bueno, pues desmonto el concierto y después les digo, venga, toma el dinero, hasta luego. El trato, el alojamiento, la hospitalidad un poco, ¿no? O sea, sí, si montas aquí, conciertos no es por quedar bien. Yo creo que aquí es un poco suerte, ¿no? Depende de quién te lo monte. Así como en Europa yo creo que está... Sí, está una hecho. Vez cruzas Francia, sí. Sí, lo tiene muy buena infraestructura siempre en Europa. Sí, vamos a meternos con Francia también, que me está entrevistando todavía. Ya nos metimos bastante en la anterior, creo recordar, ¿eh? Pero, ya, es verdad, es verdad. Pero Francia lo que tiene es que hay gente muy maja. Francia lo que tiene cuando es llegas, Francia. Pero cuando al momento de irse a dormir, no sé, se transforman, tienen un mal beber. No. Hostia, sí, eso seguro. Tiene mal beber. Menos Saint-Étienne, ¿ves? Pero Saint-Étienne hay un factor de que hay mucha gente, pues gente de coche bomba, de Vomit for Breakfast, ¿no? Sí. Que lleva pululando muchos por años, muchos años y se nota. Joder, la casa esta que tienen enorme, tienen una infraestructura para hacer conciertos que se nota que es gente que lleva. Lyon, que está muy cerquita también, sí. Se le ocurra el mogollón. Pero mira, tocamos en Lille en esta gira y fue pues posiblemente el peor concierto de la gira. Sí. Así, sí. Y el de París fue vergonzoso. El de París fue bastante chulo. Tomamos un kebab, macho. ¿En un kebab? En un kebab con un. Y la peña, estaba viendo el fútbol porque jugaba pues España. No nos dieron kebab, ¿no? Pues, ¿qué nos dieron de cenar? No recuerdo, pero creo que patatas fritas. Ah, una fritas, pizza súper picante. O sea, para mí genial. Que odio el picante. Pero bueno, fue un sitio. Nada, Francia no tiene ningún sitio. Oye, vamos a hablar de lo que moló tampoco. Claro, hemos hablado ya de. Los aspectos negativos que no son tan negativos. No, o sea, que todo se aprende y después te ríes mogollón. Yo cuando iba a tocar el sitio así, el fiasco más fiasco, después estás toda la gira descojonándote de ese día. Es el día que más recuerdas. Así es. Pero hablarnos de lo bueno, venga, vamos. Pues mira, Inglaterra tienen pasta, lo que pasa es que son bastante agarrados. Pero por ejemplo, a la hora de los conciertos, pues salen medio bien de pasta, aunque no venga tanta gente a verte. Porque son mascarillos. Sí, pagan en libras, luego el cambio a euros sale muy bien. las autopistas son gratis. Pues está bien, sí. Experiencia. Yo... Y ahora, ibais con vuestro vehículo, ¿no? Fuisteis alquilado de aquí. Alquilado de aquí. ¿Qué tal la conducción por allí? Por la izquierda. Bien, yo no sé. Conduje yo y bajé el ferry ya. La primera rotonda te acojonas y después ya dices, vale, que es que van al revés todo el rato. Y ya está. Claro. De vez en cuando se te va. Se te va la olla, vas por la autopista y te echas a la derecha y te pitan y dices, oye, guau, que tengo que irme para el otro lado. ¿Y a la hora de ir por ciudad no es más complicado o...? Estás como con el chip de que es distinto todo el rato, pero en realidad no sé, no tuvimos ningún percance. Ni no, no, no. Muy bien. La cagué yo, sí. Yo, ah, bueno, sí, Carlos. Sí, yo cada vez que cojo la rompeada una hostia. ¿Dónde fue esta vez? Esta vez fue llegando a París. A una señora. Ah, Francia, claro, Francia. Francia. Tuve, Francia, tuve, tuve que hacer Francia. Papeles con una señora belga. Sí. Sí. Sí. Pero bueno, que le hizo bueno hemos dicho que hablaríamos de lo bueno. Pero es que sí, sí, sí, bueno, vamos a hablar de Leipzig todo el rato. Estuvo guay porque fue después de que hicimos... O sea, no hicimos... El primer concierto fue París. Sí. No tocamos antes en... No, no, no. Ni o sea, en el estado. Joder, pues menudo... Entonces hicimos una noche horrible en una estación de servicio, en una dos tiendas de campaña. En Burdeos. Nos levantamos mojados completamente por la humedad. Y al día siguiente íbamos hacia París y le dio el golpe a la furgoneta. Entonces iba todo viento en popa. Después llegamos a París y se confirmó que iba todo viento en popa, sí. Después Lille fue una mierda. Entonces ya nos subimos al ferry diciendo, ahora va a molar. Y entonces, aunque Inglaterra es un poco mierda, comparado con la mierda anterior, pues estuvo guay. No, estuvo... pero Inglaterra, yo ahora fuera de bromas, Inglaterra, el concierto, por ejemplo, el sur es mucha diferencia con el norte. Brighton, el concierto estuvo bien. Sí. Bristol estuvo bien. Bristol estuvo muy bien. Mucho, es que beben, entonces se pimplan y se animan. Y Londres estuvo muy bien. ¿Qué pasa? Pues luego vas a Birmingham, vas a Leeds, vas a Sheffield. A Sheffield. Son sitios que pues, tocas delante de 15 personas en un bareto que no tiene ningún sentido ni ningún rollo y te meten a dormir en las ocupas que duermen ellos. Que están reventadas, de verdad, lo vuelvo a repetir. O sea, hay un costrismo ilustrado, ¿no? El costrismo ilustrado, pero a la enésima potencia, sí. Que este vive entre algodones. Venga, va. y después de, bueno, cuando ya hicisteis todo Inglaterra tal, ¿volvisteis por...? Volvimos por Bélgica, fue el siguiente, fue un pueblo pequeño, pequeño. Sí, ahí hicimos tres conciertos que se unieron No More Art, que es el grupo, un grupo de Hamburgo, se unió con nosotros tres conciertos. Hicimos Alst, que está cerca de Bruselas, Ámsterdam y ya pasamos a Hannover. Sí, eso es. Hannover en el Stumpf. Sí. Ahí en la universidad, ¿no? Sí. No, no, no, no, no. No. No, miento. Es que la anterior vez sí que fue. Este fue en un. Era una ocupa que. De estas típicas. Sí, un alemana social, sí. Que por la mañana había guardería, había niños y tal. Poca gente, que era un lunes, martes o. Sí, pero fue un concierto agradable. Pero estuvo bien. Sí. Entonces, al volver del Reino Unido y llegar a Bélgica. Con su comida y con sus desayunos, cerveza, punta pala, que sus, nos dieron. Sus cajas de cerveza, ¿no? Claro, de, es que. Refrescos de mil tipos con gas. Todo. En Reino Unido no te dan de beber, esta es la movida tampoco. Que a mí me da igual, pero. Claro, a los demás claro, no. A ellos no, entonces. Claro. En Bélgica fue llegar y bébete todo lo que quieras. Entonces. Sí. Y os lo bebiste, sí, lo bebieron. Lo bebimos, lo bebimos. Además, era el primer concierto con No More Art y venían con ganas ellos también, así que esa noche se lió bastante. Bien, bien. ¿Y un total de cuántas fechas gira? 16, ¿no? Hicimos. 16, dos semanitas 16, fueron y media. O... Dos y media, sí. Dos y media, 16. ¿No? Algo así. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y las ventas de Caravan? Pues nosotros ya no tenemos, lo cual está bien. Sí, es buena señal. El 20% que nos dio el sello ya no o nos sea, queda la nada. Gira ya... Sí, vendimos, me parece que nos quedaron algo aquí, que en la presentación y en el par de conciertos estos que hemos hecho ahora en otoño lo hemos finiquitado todo. Y el sello me parece que está a punto de acabársele, porque hemos pedido más y me parece que van justo. Así que bueno, pues bien. Bien, ¿no? Sí, sí. Están pensando en hacer repress. Una segunda. Sí, sí, están haciendo pensando en el repress, pero dependerá un poco de cómo vayamos de conciertos este año también nosotros. Claro, a ver si lo vais a mover o eso, se los van a comer un poco con patatas, es, ¿no? Eso es. Ya veremos, sí. A ver. ¿No hay tampoco idea de reeditarlo? Igual pillar este y se reedite en Estados Unidos o algo. Sí, sí, bueno, yo... Vamos preguntando... en realidad lo que quieran sacar, pues que nos lo saquen. Uh-huh. Que ya depende un poco de ellos. Lo importante es editar algo de material allí, con algún sello allí, para la hora de girar, ¿no? Tener algo interesante para mover eso. Para mover algo y ya que encima Estados Unidos tiene fama de pagar bastante poco en los conciertos y no dar de dormir y la comida y tal, es un poco Inglaterra, digamos. Uh-huh. Pues tener algo de colchón para poder tener algo de ventas. Claro. Igualmente, vosotros sí que ya por allí, ¿no? Porque tanto, o sea, como con el primer trabajo como en este, Maximum Rock and Roll y tal, sí que ha salido reseñado y... Sí, sí, vamos, tal, vamos, ¿no?, a una entrevista. Nos hicieron una entrevista a 4 páginas hace un par de meses y la verdad es que descargas y gente de Estados Unidos escribiendo y tal, sí que tenemos... Sí, pero bueno, gente ahora... que se pone en contacto, pero... Ya, pero que no es fiable a la hora de irte de gira, claro, claro. Te escriben 5, pero... Es enorme. Ya, sí, está sí. De moda un poco el ruido. ¿Sabes? Ahora la música que hacemos nosotros creo que no está petándolo tanto. Hombre, ya ha tenido su momento. Por eso, sí, tuvo su momento. Siempre va, ¿no? Claro. Siempre va un poco ahí. Pero eso me lo han dicho gente de sellos de allí. Mira, me mola, pero es que ahora mismo no lo voy a vender. Esto no lo voy a vender tanto, claro, como grupos de ruido. Entonces, sí que es verdad. Sí, el rollo ahí, este japonés que se lleva tanto a... ¿no? Rollo japonés o rollo Barcelona. Sí, rollo que Barcelona. Muy, sí. O sea, Maximum Rock and Roll están muy con Barcelona. Hacen pajillas con todo lo que sale ahí, sí. Claro, entonces nosotros somos un grupo de Zaragoza que no conoce nadie. Y que estáis afinados. Y que hacemos música melodiosa. Entonces, no sé, estamos un poco fuera de onda ahora mismo. Estáis desactualizados. Sí. Pero bueno, ya estaremos peleando hasta que se vuelva, bueno, a estar. Seguro que habrá algún sello que se animará a sacarlo, sí, y la gira. La cosa es que ahora hacer edición europea y americana es un poco más jodido, porque ahora se venden menos discos, uh-huh, que antes. Y entonces antes era muy típico hacer las dos ediciones, pero ahora no se la juegan tanto. O sea, si es un grupo ya consolidado, bueno, entonces sí. Pero un grupo así nuevo, que en realidad nosotros somos un grupo nuevo, pues llevas tocando menos de 2 años. Sí, menos de 2 años, 1 año y medio. Entonces, eso, que no es... Venga, pues sí, te hago aquí como en los tiempos de Insomnio. Claro. Que te hacían ediciones por ahí. Ya, que con Insomnio sí que lo habían hecho con las Insomnio, dos, sí, las sí, ediciones, ¿no? Mil aquí, mil de hecho, allí. La gira esa frustrada por el Yankee, ¿no? Salió un, claro, poco a raíz de una de esas ediciones, claro, ¿no? Claro, claro. Fueron 1000 allí, 1000 aquí, cosa ahora bastante difícil. Cada vez vamos a menos. Casi impensable. Oye, pues nada, chicos, me gusta esta tertulia, ¿eh? Estaría aquí hasta las 9 hablando de Francia, de americanos y de los guarros de los ingleses. Solo hemos hablado de lo malo una vez más. Pero oye, ¿no? Sí, nos hemos desquitado, joder. Claro, es que sí. Es la espinita que te la tenéis que quitar. Yo, si os parece, pinchamos ya para despedirnos. Muy bien. Otro tema de... Como estoy en vinilo, yo ya te digo que yo he tenido un día caótico y fatídico con las tecnologías. Vamos a pinchar que viene a continuación, que es Winter Sun, que es el tema más largo encima, sí, ¿no? Sí, de este EP en 12 pulgadas de Caravan. Y oye, estaremos al tanto de esa gira, de esa nueva grabación. Muy bien. Desde la distancia y desde la cercanía, aquí iremos a dos bandas. Muy bien. Muchas gracias por estar otra vez aquí, chicos. A ti por invitarnos, ya, Mario. Vamos. Muchas hasta gracias. Luego. Chao. Hasta luego. She wants channel zero. She wants zero. odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bueno, hemos escuchado y hemos despedido a Warzone, hemos escuchado el tema Winter Sun, el tema que continuaba, que cerraba la cara B, cara A, perdón, de este EP en 12 pulgadas llamado The Caravan. Y ha sonado la sintonía de la agenda y nos vamos a ir ya ahora mismo con la agenda de esta semanita. Mit Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen. Bueno, empezaremos, como ya os he dicho, perdonadme si voy un poco más lento de lo habitual con la agenda, puesto que los problemas informáticos de esta mañana pues han causado mella, han hecho mella. Y bueno, pues voy a ir un poco así sobre la marcha, sobre lo que tengo aquí ahora mismo online, en internet, y lo que, bueno, pues lo que puedo ir leyendo aquí de información, no lo que tenía preparado. Empezamos que este fin de semana se celebra el Will Winter Fest, segunda parte ya se celebró el año pasado, también en la Sala López, y este año también lo tenemos aquí, la Sala López, esta vez es de dos días, 14 y 15 de diciembre. Empezarán ambos días a las 8 de la tarde, y el viernes 14 tenemos a la banda de Italia Sultan Bathory, Hollywood Cines desde Toledo y Mujeres desde Barcelona y X-Ray A-Balls desde Estados Unidos. Aparte tenemos sesión de DJs. El sábado 15, también a las 8, tenemos a Juanita y los Feos desde Madrid, a The Mobs desde Inglaterra, Jeremy Jai desde Estados Unidos y también desde Inglaterra, King Salami and the Cumberland. También, por supuesto, sesión de DJs ese día, o sea, bien completito. Deciros que el abono de los dos días es de 25 pavos. Podéis comprarla en el precio de la anticipada de un concierto solo, es de 13. Y en taquilla te cuesta 15 euros. La anticipada la puedes conseguir en Sala López, en los cajeros Sky, en el Barbacara, en el Urban Gel Tattoo y en el Café Botánico. Si queréis más información podéis iros a la página de Will Winter Fest, que podéis encontrar tranquilamente en Facebook, o también en la Sala López, en la página de salalopez.com, donde encontraréis también toda la información tanto de este concierto como de otros que programan en la Sala López. Y nosotros vamos a pinchar un tema de Juanita y los Feos para ambientar este estupenda convocatoria. Escuchemos el tema Autolesionarse de su último trabajo, Pesadilla Adulta. We'll be right back. die Entscheidung ist eine Suche und hier. Ich klotz die V. Sie klotz die V. Ich klotz die V. Sie klotz die V. Seguimos con más conciertos, nos vamos al sábado 15 de diciembre en Arrebato. Tenemos un concierto que va de duetos. Por un lado, la banda local, el dúo local Rock Experiment, la banda que hacen blues rock Do Yourself Noise is Beautiful, como nos dicen, acogen y acompañan a los valencianos Cigüeña, un dúo de punk rock Hey. Una batería con pocos componentes y muchos ritmos, una guitarra con un sonido muy profundo y unas melodías que nos transportan suavemente a través de una música fuerte pero armoniosa. Se nota la pasión en cada nota, se nota la experiencia en cada sonido y se nota la seguridad del trabajo bien hecho en todo momento. Esto es lo que podemos leer en el blog La Dulce Senda de la Locura, del último trabajo de los valencianos Cigüeña, que van a estar este sábado 15 en Arrebato junto con Rock Experiment a partir de las 8 de la tarde. Recordaros que Arrebato está en la calle José Palafox número 28. Y vamos a escuchar un tema de Cigüeña, de este trabajo del que os leíamos unas líneas, editado también en vinilo, y escucharemos el tema Venganza. Pues así sonaban Cigüeña desde Valencia, que van a estar tocando este sábado 15 de diciembre en Arrebato, junto con The Rock Experiment. Hubo en nuestro país una generación que decidió crear un mundo, se atrevieron a proclamar que habían nacido para dominar y se tomaron al pie de la letra que se podía vivir de otra manera. Jugaron a ser héroes, sin renuncias ni concesiones, llegando siempre hasta el final. Imparables desde entonces, la actividad de algunos ha sido frenética, aunque no siempre pública, y desde locales de ensayo, conservatorios y diferentes laboratorios de ideas, no han parado de derramar talento en multitud de proyectos. Uno de estos motores es Ana Curra, una de las mentes más creativas del panorama musical de este país, voluntariamente apartada, pero no separada ni mucho menos olvidada del mundo de la música durante algunos años. Se ha embarcado desde hace meses en la aventura de revisar su propio repertorio que, por fin, ha decidido mostrar al público, con ayuda de César Escapa, de Escaparates, y José Bataclio, de La Frontera, Seres Vacíos y Vengadores a las guitarras, Manolo Ubi, Comando 9mm y La Ubi al bajo, y Rafa Ledoc, PPM a la batería. Y ellos estarán tocando este sábado 15 de diciembre en la Sala Oasis de Zaragoza, en esta gira de presentación de El Acto. I Wanna Rock and Roll All Night, este tema de Kiss que estamos escuchando de fondo. ¿Y por qué lo escuchamos? Pues porque este sábado 15 también hay una fiesta tributo a Kiss. Viene la banda de Barcelona, Kiss of Death, esta banda tributo, viene a la sala Arena Rock. Banda de Barcelona que pretende ofrecer a su público el show más caliente del Mediterráneo, imitando a la banda norteamericana Kiss, ofreciendo en su espectáculo pirotecnia, confeti, sirenas, bombas de humo y todo lo necesario para que el público disfrute y se sienta en un concierto de los Kiss originales. Pues bien, junto a ellos estará la banda Cherion y después también tenemos fiesta oficial de la Kiss Army Spain con el DJ Salva Rock. Esto tiene una anticipada de 8 pavos, taquilla 10. Y bueno, pues eso, en el Arena Rock, a partir de las 9 de la noche, este sábado 15. People in the world, I want you to sing with us. I wanna rock and roll all night. And party every day. I wanna rock and roll all night. And party every day. I wanna rock and roll all night. Come on, come on. Y para la semana que viene ya pues os presentaré más novedades, más noticias, más convocatorias que hay planeadas y más material que se me ha quedado hoy en esa carpeta de Ciudad Podrida que tengo en el ordenador estropeado y que hoy pues hemos ido saliendo del paso como hemos podido. El Ciudad Podrida de hoy ya se va finalizando, termino ya, pero no antes sin poneros un tema, algún clásico para despedir. Espero que no os hayáis aburrido mucho y nos vamos a despedir con un tema de la excelente Nina Hagen. Un tema extraído de un álbum de pues el típico de Definitive Collection, The Best of the Best de Nina Hagen. El tema Unbelievable, algo en alemán que no entiendo ni tengo la más remota idea de lo que significa. Y bueno, pues ya sabéis, esta actriz y cantante nacida en Berlín del Este, y bueno, pues que tiene una voz tan peculiar y que ha, pues peculiar ella, peculiar su música, peculiar su voz, y que lleva desde principios de los años 80. Su primer álbum lo sacó en el año 82, primer álbum llamado En un Sex Mon Rock, una mezcla de punk, funk y ópera. Y ahí ya pues ya empezó a despuntar y a desmarcar. Así que vamos a recordar a Nina Hagen desde este temazo, que a mí personalmente me encanta, y con esto despido el Ciudad Podrida de hoy. Nos escuchamos la semana que viene ya con más continuidad. Así que hasta la semana que viene.